Bueno, decíamos en los titulares que la Cámara Alta del Poder Legislativo, el Senado, aprobó medidas de alivio fiscal para los comercios de la frontera. Se tratan de exoneración de aportes patronales, del monotributo, IVA mínimo mensual, en su literal E, anticipos del IRAE y pagos mensuales del impuesto al patrimonio, entre otras cosas. Estamos en contacto telefónico con el doctor Gabriel Cartagena, que está en el departamento de Salto. Es un asesor de comerciantes, asesor de empresas y empresarios con respecto a los temas de la frontera. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, gracias por esta comunicación y bueno, estoy a las órdenes. Bueno, ¿qué impacto pueden tener estas medidas? Sabemos que había preocupación con esto, incluso la vez anterior cuando hablábamos tú hacías referencia a la cantidad de proyectos que había, uno por cada partido político que tiene representación parlamentaria en el Parlamento Nacional. Bueno, buenos días, y esto es bien claro, ¿no? Existen tres proyectos aún que tienen su origen en la Cámara de Senadores, el senador Coutinho, Manini Ríos y Botana. Este proyecto que ahora sacan con urgencia y que viene desde el Poder Ejecutivo, en verdad, no trae grandes soluciones a lo que es tema de política de frontera. Imagínate que dentro de las cosas que se han hablado en el observatorio de la Universidad Católica del Uruguay y que mismo lo compartimos con estos senadores antes citados, está el tema de la rebaja del IMESI a los efectos de equilibrar el precio de combustible, que hoy acá en Uruguay con tarjeta está en 55 pesos y en Concordia, en Argentina, está a 25 pesos el combustible. De sobre esto no se hace referencia. También hay algunas cuestiones bien puntuales que hay que tratar de ir resolviendo. Todo lo que hablábamos de tráfico fronterizo, el artículo 146 del Código Aduanero, de conceptualizar lo que es la subsistencia familiar y resolver cuáles son los alimentos que integran la canasta básica de esta franquicia aduanera, tampoco se hace referencia. Tampoco se resuelve el tema de la microimportación o simplificar la importación para los productos que tienen un mismo origen y que muchas veces tienen diferencias de precios del 400 y el 360%. Tampoco se resuelve con este proyecto todo lo que tiene que ver con el tráfico fronterizo y con lo que es la vida en frontera. Entonces, a ver. ¿Se cortó? No han sido tratados. Hola, Gabriel. Allí hay un problema con el teléfono. Puedan tener algunas modificaciones, sí, para agregarse todo el tema de importaciones simplificadas, tratar de no ver al ciudadano de la frontera como el culpable de estas situaciones, y evidentemente ha crecido muchísimo el número de ciudadanos. Gabriel, ¿me escuchás? Hola. Personas. Se nos corta, Gabriel. Estamos en 170.000 personas que cruzan el puente, entonces evidentemente estamos ante un problema muy serio de diferencias de precio, que este proyecto viene a aliviar situaciones de pequeños comerciantes, como pueden ser quienes tienen monotributo o monotributo MIDES, pero en realidad no resuelve las cuestiones de fondo que se... Gabriel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Porque se corta el teléfono, no, perdón. Sé si no tiene... ¿Es inalámbrico? Es inalámbrico, ahí claro, se escucha mejor. Y lo tenés con manos libres, si te alejás, se ve que tiene poca carga. Ahí. Ahí te escucho bien. A ver, voy a tratar de cambiar el otro teléfono. ¿Hola? Sí, ¿ahí? Te escucho, perfecto. Bien. Cartagena, para enganchar un poquito en el tema... Ayer, Germán Coutinho hizo referencia a su proyecto y también habló del proyecto de Botana y de Cabildo Abierto, de Manini, sí, a la hora justamente de que ayer se votó, pero todos los legisladores decían que esto no alcanzaba. En realidad, además, lo que se votó ayer es una extensión de medidas que ya estaban, es decir, en la mayoría, es decir, que ya no habían alcanzado, no iban a alcanzar ahora. Pero Coutinho también hizo referencia a que las intendencias podrían colaborar y también están esperando más mensajes del ámbito nacional y no colaboran. Y habló de algunas medidas, por ejemplo, el reenganche de deudas, que las comunas también podrían colaborar. ¿Qué pensás tú? A ver, eso desde el punto de vista político, yo siempre he dicho, mi opinión es técnica, es evidente que los comercios aquí de frontera necesitarían, por ejemplo, no digo una exoneración, pero una rebaja de lo que son tasas bromatológicas, evidentemente algunas facilidades de pago que se le podrían otorgar, que evidentemente es resorte de los municipios, pero sí, no se ha dado, ni ninguna de las intendencias del litoral lo han hecho, ni Paysandú, ni Salto. Porque hay algo evidente, por ejemplo, y escuchaba también que él mencionaba, y es tal cual, acá los restaurantes hay muchos que están cerrados, uh-huh. Hay otros que han mandado su personal al seguro, porque bueno, la gente no sale a ir a un restaurante en Salto, sino que la gente se va a Concordia, porque evidentemente un núcleo familiar de 4 personas puede cenar en un restaurante de primer nivel por no más de 1.000 pesos, con una cena de buen nivel. En cambio, una pizza con un refresco en Salto podés llegar a gastar 1.000 pesos. Entonces, la diferencia es abismal y estos comerciantes no tienen ningún tipo de beneficio, ni siquiera en la parte impositiva, como puede ser la parte tributaria para todo lo que es el tema personal, para tratar de aguantar el personal que tienen, porque evidentemente de tener 40 mesas, hoy tienen 4, 5, 6 mesas, porque es lo que uno ve cuando pasa por los distintos restaurantes de Salto, que lamentablemente los mozos están afuera esperando que alguien entre para ser atendido. Esa es la realidad en el tema gastronómico. En el tema Termas de Daimán, por ejemplo, tenemos una situación bastante grave, la gente viene a Salto, pero de Salto se van para las termas de Federación, de Concordia, de Chajarí, y también se está viviendo una situación muy complicada para la parte hotelera, para la parte de quienes trabajan en Daimán, que tienen pequeños emprendimientos y pequeños comercios, que evidentemente estas medidas de este proyecto al Senado no vienen a solucionar una cuestión de fondo, que es que la gente quiere tener ingresos y trabajar. Esto lo que hace es una exoneración de, por ejemplo, de lo que es el impuesto del IVA, de lo que son los impuestos simplificados como son el IVA ficto, pero no solucionan un tema de fondo, ¿no? Uh-huh. Y del tema combustible, nada. Bueno, el tema combustible, creo que mismo, no sé si fue Botana o Coutinho, alguno de ellos, también mencionaban que el IMESI tendría que irse a un 40% a los efectos de lograr tratar de equilibrar. ¿Qué pasa? Eso también se habló cuando tuvimos en la Universidad Católica hablando sobre política de frontera, que si se llega a lograr equilibrar el precio del combustible, la gente en Salto hoy completar un tanque de combustible, más allá que sale 55 pesos, son 3, 4 mil pesos, y van a la Argentina y completan un tanque de combustible por 600, 700 pesos uruguayos. Evidentemente que hay una diferencia, pero si nosotros logramos equilibrar eso a los efectos que el combustible, en vez de 50, salga 40, 35 pesos, es evidentemente que la gente no va a ir a hacer una cola de 4 o 5 horas en el paso frontera para llenar el combustible, el tanque de combustible, sí. Y evidentemente que tampoco compra cosas, porque al no viajar evitamos la compra de otras mercaderías. Y bueno, y lo del director de aduana, que hace más de 20 días estuvo por esta zona, dentro de lo que no son sus funciones, diciendo que iban a trazar las colas en el paso frontera, sí. Y la balanza de 5 kilos o que iban a medir los 5 kilos tampoco se está cumpliendo, y evidentemente todo esto trae, como lo había yo ya adelantado en una nota que ustedes me hicieron, lo único que trae es inconveniente entre el funcionario de aduana, que lo dejan solo con el ciudadano que todos los días está cruzando a Concordia, ¿no? El director de aduana además estuvo en el Parlamento y dijo que era complicado llevar adelante el tema de control de 5 kilos, porque además si se va después al ámbito del ámbito judicial y piden que se le quiten, y además decían, viene con 6 kilos, sacamos uno, ¿qué le sacamos? Bueno, pero a ver, acá el problema el director de aduana no lo entendió todavía. El Poder Judicial devuelve la mercadería porque evidentemente no hay contrabando, y la franquicia aduanera llamada tráfico fronterizo, el artículo 146, está vigente. Uh-huh. Entonces, la aduana no está haciendo el trabajo como corresponde, y un director de aduana que venga a Salto a decir que la solución que tiene es que se atrase y se demoren los trámites para que uno pueda demorar cuando va con unos niños, cuando van con personas mayores, que no todo el mundo va a hacer compra. Acá está mucha gente va a trabajar, hay otros que se atienden en la parte médica en Paraná, en Concordia, en Chajarí, porque hay distintas clínicas que atienden a muchísimos salteños y sanduceros que van a atenderse. Son temas de salud. Y muchas veces la solución que nos trajo el director de aduana es que se van a demorar las colas para que la gente desanimara que vayan, cuando evidentemente no es competencia ni función de la aduana hacer eso, ¿no? Gabriel Cartagena, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ustedes y agradezco que esto ustedes lo tengan en el informativo, porque realmente es un tema preocupante y que está generando grandes inconvenientes para los comerciantes en la zona acá del litoral. Muchísimas gracias. Hasta luego.